Chan. Y pues ya es hora del programa. Ya se me había hecho tarde. Y ahorita les voy a contar todo por qué y por qué no y por qué sí y por qué todo. Pero bueno, oye, anime, anímate, chon, chon, chon. Las cosas raras que te hayan sucedido, esas cosas extrañas que la gente no suele creerte de repente por X, Y o Z razón y que te dice, ay, no, ¿cómo crees que te pasó ese tipo de cosas? Y ese tipo de situaciones. ¿Por qué hoy hablaremos de este tipo de cosas? Bueno, porque sí me han pasado unas cosas medio extrañas desde que me mudé a este nuevo lugar. Aquí en la Ciudad de México, obvio. Me mudé dentro de la Ciudad de México de un lugar a otro. Y me han pasado cosas, he visto cosas bastante, bastante extrañas, bastante, bastante, que me sacan mucho de onda. Y quizá alguno de ustedes sepa qué chingados pasa. Y me pueda dar una explicación. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir jugando con cosas de confesar. Así que vamos a confesar cosas divertidas, explicadas, cosas divertidas que te hayan sucedido. Y bueno, todo esto y mucho más. Soy el equipo Ready Recuento, música, anime. Y pues. En lo que llega alguien. a hablar conmigo, pues vámonos rapidísimo con este bloque musical. Y ya regreso, chicos, no se vayan. Esto está empezando. with me. Ready, ready, ready for something crazy. 新しい服に着替えて www.radiorecuen.com. 2つパンチ、エレクトリカ勝利、轟く叫び未来の力、 ストップ。 心に熱い風また出かけ上がっていこうぜ。つなぎ止める鎖引きちぎって未完成を解き放って終わりが来るその瞬間まではプライマーファイ。いつか君と似た遥かな夢追い続けていく Go on babe。 Ya regresé, chin chin chin. Por acá saluditos a Huecoche que ya llegó, a Ace, a Vocaloid Warrior, ay Dios, no se ve, a Fubu Seiichi, a quién más anda por aquí, a Katia Silva que ya también está de este lado, hola. ¿Cómo anda? Muy bien. Mejorando esas cuestiones de la espalda. Me fui de fin de semana a un lugar cálido que se llama Cuernavaca. Porque aquí en México el 20 de noviembre no se trabaja. Es día festivo por lo de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues fuimos al lugar donde no hay internet, como que la persona que hace este tipo de eventos se fija mucho en que no hay internet. Y pues fuimos abducidos y llevados a un lugar sin internet y pues ya esto fue con maña y pues no hubo problema por eso el lunes, pero pues bueno, aquí andamos. ¿De qué trata el programa? El programa del día de hoy es de cosas extrañas, esas cosas extrañas que te han pasado. No lo puse por antes de que empiecen. Ay, es que ya seguramente eres fan de Stranger Things y cosas así. No, todavía ni empiezo a ver Stranger Things. Cosa que está en mi lista de cosas que debo de hacer antes de que termine este ciclo. Este año, pues. Me han sucedido una serie de cosas extrañas, raras. Quizá difíciles de creer, porque hay mucha gente que es escéptica. Pero sí me han sucedido una serie de como de eventos raros y extraños. Y sí son como cosas que mi cerebro sabe que no están bien. De esas cosas que tu cerebro dice, no, estas cosas no están bien, no te acerques, no pienses, no lo toques, no hagas nada. Y cosas que pues no, como que la gente no suele creer porque pues son poco comunes que sucedan. Ahora aquí Facu Julián también ya llegó. Hola Facu. Dice aquí ya llegó Uma, tanto tiempo que se extrañó. Sí, grítalo. Sí, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos hasta Argentina, Buenos Aires, a Facu, Julián y pues a todos los que nos escuchan en Argentina y por aquí, por aquí ya. Pero bueno, estábamos en estas cosas que tu cerebro te dice, no están bien. No es correcto que te encuentres con este tipo de cosas, no lo toques, no te acerques, no lo huelas, no lo veas. No sé, sí, cosas como tenebrosas, como no sé, es que sí son como cosas extrañas, medio tétricas, medio que dan miedo. De repente como que te dejan pensando bastante tiempo y sí te sacan de onda. Pero bueno. Hoy sí tenemos como mucha gente ninja. Saludos a la gente ninja, es decir, la gente que está escuchando pero no opina, nada más está esperando a ver qué sucede. Y bueno, de eso vamos a hablar, le doy cosas raras que te hayan sucedido, extrañas, bizarras, que como que la gente no te cree. Y bueno, ya si quieres aprovechar y confesar algo divertido, sería bastante, bastante bueno, ¿no? Digo, para hacer como balance. Aunque nadie dice nada. No me gusta cuando se quedan callados, pero bueno. Les voy a medio contar cosas extrañas que me han pasado. Como les dije hace tiempo cuando me mudé esto por julio. Ok, en julio me mudé más o menos. Y fue algo como complicado porque la casa donde antes vivía era más grande. Como dos o tres veces más grande de la casa en donde estoy ahorita. Y pues por eso mismo me ha costado tanto trabajo como terminar de desempacar, porque hay cosas que pues te empiezas a deshacer de muchas cosas, de cosas que son innecesarias, de cosas que ya no sirven tan bien, de mucha ropa que pues dices, bueno, esto ya no es tan necesario que lo tenga. Afortunadamente muchas de las cosas las hemos como podido llevar a otros lugares a que las guarden, porque creo que tenemos excesos de ropa, porque cuando vivíamos allá en la montañita, pues obviamente hacía demasiado, demasiado frío, entonces teníamos demasiada ropa térmica, demasiada ropa de abrigar, y aunque ya donamos mucha ropa cuando sucedió lo del temblor, donamos muchísima ropa, pero tengo mucha, y no tanto es mía, pero bueno. Entonces como que tengo todavía muchas cajas, muchas cosas que no he acomodado y cosas así. Y por ahí alguien me comentó en algún momento que no debía tener este tipo de cosas porque surgen este fenómeno que dicen que son duendes. ¿Por qué los duendes? Pues porque les gusta tener lugares donde esconderse, donde divertirse. Y bueno, esto empeoró porque yo soy muy tragona de dulces. Y pues obviamente tengo un chorro de dulces. Y después vino Halloween y Día de Muertos y todo eso. Y obviamente tengo muchísimos más dulces. Y pues esto de los duendes no se quita. Se escucha incluso mi gato como los persigue en la noche. Me han tocado veces estar despierta de madrugada y escucho el cucho a mi gato corriendo como loco detrás de unos pasitos así como chistosos, como así como, no sé, como chiquitos, o sea, son pasitos como muy chiquitos y rápidos, y así se escuchan, yo con mi puerta cerrada y mi recámara cerrada. Pero así se escucha en la sala y que está corriendo mi gato, y se escucha como de repente empieza a mover cosas y empieza a jalonear cosas y maulla y maulla. Y se escuchan estos como pasitos y yo digo que es el fenómeno ese de que hay duendes en mi casa. Esto ha sido como lo más raro. Ya me dijeron que tengo que terminar de limpiar mi casa y que tengo que poner los dulces en un solo lugar. Y pues ya, los que no me van a comer, como que pues ya los role y me deshaga de ellos, ¿no? Pero sí es algo como extraño. ¿Qué? Dice Kate Silva, hace unas semanas te veía online a las 4... Bueno, sí he hecho videos en live. Videos en Facebook. Ya saben, gente loca que se pone a ver ese tipo de cosas. Hacer ese tipo de cosas. Pero bueno. Sí, seguramente sí. No recuerdo cuándo fue el último live, pero seguramente sí. Debería haber hecho alguno. Y pues bueno, nadie opina, nadie dice nada sobre este tipo de cosas. Me siento como el bicho raro que cuenta cosas bizarras. No. Antes de que se me olvide y me regañen por ahí, por no decirlo, porque sí me ha pasado que luego muere alguien importante y me regaña por no mencionarlo. Pues la semana pasada nos dejó, que de hecho fue la noche del jueves para el viernes de este lado en Latinoamérica. Cuando nos llegó la noticia de que, la seiyuu de Bulma, de Dragon Ball, y obviamente en japonés, había dado, había entregado el body y se había ido a la ciudad donde están todas las buenas voces y los buenos actores y la buena música. Es algo que me movió mucho, me puso muy triste y desafortunadamente no pudimos hacer programa el día viernes. Yo estaba bastante en shock, no sabía qué pensar, no sabía qué decir, me costó mucho trabajo como poder decirle a mi cabeza, sí, ella ya no está, sí, es lo más seguro es que ese personaje, como han estado haciendo como por tradición, desaparezca, cosa que no se ha confirmado, pero que es, tentativo. Como que ya sabemos que eso va a suceder, pero no estamos seguros, entonces puede ser que sí, puede ser que no. Y sí me dolió muchísimo por ahí. Hasta el día sábado pude externar lo que sentía, lo que pensaba, lo que... pues todos los sentimientos que se me hicieron bola y se me hicieron nudo y no pude mencionar en su momento. Sí me pegó mucho. Quizá muchos de ustedes, porque muchos de ustedes me siguen desde que estoy aquí en Recuén. Pero en la radio anterior me tocó hacer la despedida a Jesús Barrero, la voz de Seiya en Latinoamérica. Y fue una persona que hablé tres palabras con él, quizá fueron cinco minutos y fue algo como una leccioncita por ahí y bastante, bastante bonito. Y también me tocó despedir a el actor que hacía de Snape en Harry Potter, porque si les digo su nombre generalmente no lo conocen. Sí, es como... Sí. El Jesús Barrero es la voz Latinoamérica de Seiya. Bueno, era la voz de Latinoamérica. Y pues ya se fue, ya nos dejó. Eso fue hace creo que 2 años. Y bueno, también a su vez, creo que en el mismo año, por una semana o dos se llevan, fue Alan Rickman, que es la voz de, el personaje o de Severus Snape, entre muchas otras cosas que ha hecho este famosísimo actor, pero hoy creo que lo van a identificar más así, porque si les digo todo lo que ha hecho, pues no, ¿verdad? Pero sí hay ciertas personitas en la vida como que te marcan. Y esta seiyuu le dio vida a un personaje que era bastante, bastante importante. Por lo menos en mi vida ha sido bastante, bastante importante. Por ahí les puse y les comenté que mucha gente no iba a entender lo fuerte y lo importante que era para mí esta seiyuu, este personaje de Bulma. Y la forma en la que ella lo hizo. Porque hay veces en las que las voces como que no le checan tanto al personaje. Y dices, bueno, ok, sí, está padre su voz, pero... Pero pues ya, ¿no? O el personaje es muy X y pues tampoco te importa mucho. Pero al ser Bulma, sí me pegó, me dolió y lloré. Porque además me tardé para ver un video de Bulma que crearon aquí los chicos, obviamente, no sé de dónde salieron y empezaron a hacer un chorro de imágenes y un chorro de videos y un chorro de cosas muy lindas. Por ahí también me tocó ver un tipo manga sobre la muerte de Bulma, y también me dolió muchísimo y todavía no lo supero, me cuesta trabajo ver ese tipo de imágenes. Es una persona que me enseñó muchísimo, un personaje que quizá para ustedes digan, ay no manches, es un vil personaje de anime y no te puede enseñar tantas cosas, ¿no? Generalmente es como que todo lo contrario, le aprendes cosas malas, no le aprendes cosas buenas. Pero en mi caso, en mi caso sí me enseñó muchas cosas, me enseñó muchas cosas buenas y sí me dolió. Entonces no se me olvidó, simplemente como que lo evité porque sí me dolió, me pegó mucho. Cierto es que Dragon Ball no va a ser lo mismo sin Bulma. Si la llegan a eliminar, como se ha rumoreado por ahí, que se va a eliminar a Bulma. Yo no sé, a mí me cuesta mucho trabajo imaginarme el mundo de Dragon Ball sin Bulma. Platiqué esto con Mogo, porque era quien estaba ahí viéndome chillar y viéndome el nudo en la garganta. Y yo decía, bueno, si Vegeta, realmente Vegeta se vuelve bueno, no tanto por el amor a Kakaroto, no tanto por el amor al planeta, sino por el amor que le tiene a Bulma, y que le cuesta trabajo decirlo, pero bien que está ahí, bien que se sabe que él la ama, y en la película de los dioses nos los deja ver muy muy evidentemente. Yo soy de la idea de que si llegaran a ponerlo en esa forma en de que Bulma se muere en la serie, Vegeta tendría que volverse malo. O sea, pese a lo que sea, Vegeta tendría que volverse malo, porque es lo único que lo mantiene como estable, como bueno. Y si no, pues no, como que pierde mucho el sentido de las cosas. Pero bueno, esa es mi forma de pensar. Me dolió muchísimo que haya fallecido pues la voz de Bulma, la seiyuu de Bulma. No le van a poner otra voz. Sí, es cierto, ya había leído esto. Vocaloid, por aquí Vocaloid nos puso: su última escena será despidiéndose de los Guerreros Z antes del Torneo del Poder. Estoy en Dragon Ball Super. Y pues ya, hasta ahí va a llegar nuestra querida Bulma. Y no estoy segura si voy a continuar viendo Dragon Ball. Sí, me duele en el alma. En fin, ¿qué más? Ya se me fue un chorro de oyentes, me han dicho que hueva, esta ya está como traumada con eso. Más noticias por acá. Una de las cosas que también leí, medio entendí, no le puse mucha atención porque además ya lo leí de madrugada, entonces como que no entendí nada. Pero creo que era sobre BTS y que habían ganado algo en... pues algún premio importante. Dice por acá: qué dudo que desaparezca en la Bulma en la serie. Con ella comenzó, además a fuerza tiene que estar en el final, porque de Super es el final de Z. Pues quién sabe, yo, a mí me duele en el alma. Alan Rickman, bombón, sí, también eso me duele muchísimo. Bueno, y es que yo soy muy sentimental. Muy, muy sentimental, y desgraciadamente sí hay muchas cosas en las que me identifiqué con Bulma. Y busqué ser en muchos aspectos como ella, sí. Ñoña soy, ¿y qué? Pero bueno. Pues bueno, larga vida a tantos artistas que nos están dejando. Pero bueno, este año sí me pega, sí me pega. ¿Qué? ¡Oh! Sonó, pero no. ¡Damn! ¿Qué dice? Me quedo sin batería y estoy en el tren, ok. ¿Qué? Ah, todavía tengo pendiente el programa. Yo creo que lo hacemos mañana, sí, todo mañana sale bien. Lo hacemos mañana, es el programa donde no es música como normal, convencional, nada de anime. Tampoco vamos a poner cumbias, ni charangas, ni reggaetón, ni nada de eso. Como las cosas típicas que sueles escuchar, pero que no sean de anime. O sea, cuando no tienes cosas de anime, ¿cómo que sueles escuchar? De eso vamos a hablar mañana. La voz de José Barrero, no. Jesús Barrero, perdón. Pues es la voz típica, ahorita se le pone. A ver, déjense, los pongo para que tengan una idea de qué estamos hablando. Espérenme, vamos a ponerle pausita a la música porque voy a poner algo para que lo escuchen y entonces más o menos entiendan quién es Jesús. Bueno, ¿quién fue Jesús Barrett? A ver. Ay, no sé si se escucha. ¿Algún soldado? Vengo con la fuerza expedicionaria de Robotech. Venga conmigo. Pero escúchame bien. El récord del estado tiene un hombre de los caballeros de Hoyo, Shin Seiyoru, con un tiempo de 4.4 segundos. Es muy bueno, sin duda. Ya entiendo. La arena que usó para aplastar mi brazo es más rápida y poderosa que la arena ordinaria del desierto. Nosotras no nacimos para servir a los saltamontes. Estas hormigas han logrado grandes cosas. Y año tras año, se las han arreglado para cosechar comida para ellas. Tienen. Y bueno, eso es como entre muchas voces que él hacía. Y mucho anime hizo también. Y cosas en Disney. También tuvo muchas cosas en Harry Potter. Y por ahí, si le siguen buscando, pues son muchas. Muchas. Pero bueno. Eso fue, ya pasó. Eso ya pasó. Y esa es la voz de Jesús Borrero. Ese es ella. ¿Qué dice Fubu Omachan? Algo raro y gracioso es que normalmente le pasa a Ichi es que la confunden con una niña de 12 años. Ok. Y bueno. El pasito perro. No, tampoco. Pues ya. El nombre de esa persona, Jesús Barrero. Así lo puedes encontrar. Jesús Barrero. Y pues ya, vámonos. Vámonos con otro bloque musical. Saludos a Wikimogo que anda escuchando en versión ninja, dice. Y pues ya, vámonos. ¿Qué? ¿Qué? Jesús Barrera. Tanto Dios. Ahora sí, vámonos con bloque musical. Si quieren hacer pedidito, pues ya saben, las funciones y todo bien. Ok, yo regreso. No se vayan. Continuamos. Dragon Ball Super. proyecto Anison Latino presenta. Fantasía, ven a mí, conquistar te quiero yo, juventud, un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir aventuras, mil y algo más, juventud, conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de aparentar a alguien que no eres, se esfumará la magia igual que vana ilusión. Atrévete a inventar salvaje y plenamente el milagro de vivir. Romance te puedo dar, romance te puedo dar, si me enseñas con valor la verdad que hay en ti. Romance te puede dar, romance te puede dar, brillando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mí para ti. Entre miles caminar, maravilloso será, lo sé bien, será muy hermoso y pronto llegará. La emoción, anhelo vivir y sentir la felicidad, puedo ver que el mundo vibra alrededor de mí. Debes gritar con gran pasión todo lo que piensas, tus deseos van a lograr el cielo alcanzar. Intenta ser hermoso, sensual y glamoroso, toma tu oportunidad. Romance te puedo dar, romance te puedo dar, solitario corazón lleno de amor te doy. Romance te puedo dar, romance te puedo dar, brillando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mí para ti. Romance te puedo dar, romance te puedo dar, si me enseñas con valor la verdad que hay en ti. Romance te puedo dar, está vigorosamente el amor que hay en mí para ti. 평범한 듯 한 사랑이란 감정일까? 애초부터 내 심장은 널 향해 뜨니까 걱정하지 말라 힘을 준 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속 로망의 세계를 넘어서 계속 우리 저승이다 아마 땀생이다 영원히 함께니까 운명을 찾아낸 우리니까 후회하지 마라 baby 영원히 영원히 영원히 영원히 함께니까 걱정하지 마 También la semana pasada fue el cumpleaños de Vocaloid Warrior. ¡Yay! Y bueno, la verdad es que yo pensaba hacerle su felicitación de cumpleaños el viernes, pero no hubo programa el viernes porque estuvimos muy ocupados haciendo los preparativos para irnos de fin de semana. Y el lunes obviamente pues no, porque pues no tuvimos internet y entonces pues nos quedamos con las ganas. Pero, Vocaloid Warrior, de verdad, desde todo el fondo de mi corazón, él sabe que le estoy preparando algo especial de cumpleaños, porque siempre me ayuda y me ayuda muchísimo, me apoya muchísimo. Y la verdad es que Raccoon no sería lo mismo sin Vocaloid Warrior. Nuestro querido Buitreloid, Lord Buitreloid. Así que para ti, Mr. Buitreloid, Vocaloid Warrior. Amigo mío, con todo el corazón va la canción de feliz cumpleaños. Espero que te la hayas pasado super ultra mega super bien y aún estés disfrutando de tu cumpleaños. Va la canción de feliz cumpleaños. del recuerdo. Bajo un cielo sin color, mi suspiro lo he olvidado. Debo encontrar esa fuerza que un amigo puede dar y mi promesa realizar. Recuerdo el frío del ayer y cuando las flores miramos, era muy contento, lo tenía todo. Notabas que yo te miraba y eso atrajo tu mirada. Y en ese momento el sueño se hizo realidad. Debo buscar. Coco, の地図に名もない希望を描けば、ほら神様が決めたシナリオは白紙と渡るでしょう。もしも一つ叶うとしたならもう迷わない、アンバランスでも不器用だって、翼を広げ風になる、愛しくて愛しすぎて恋ひとしつく思い紡いでく、記憶の火を絶やさないで、過去も未来も現在も、もう一度あともう一度、あの日あの時永遠のリプレイ、奇跡がもしなくたって羽ばたきを夢へ続く空、神話になんかなれなくてもいい、そのままでいい、怖がらないで結んでね、心と心、約束の場所きっと導くわ、伝えたい伝えきれない、ずっとあなたを探してた、愛しくて愛しすぎて恋ひとしつく染める絆色、記憶の火を絶やさないで、両の手で繋ぎ止めるから、 sé la princesa que siempre vas a amar, sin dudar debes saber mi corazón cómo debe ser. Mi peinado cambié porque no has hecho ningún comentario aún. Segundo, de la cabeza a los pies, mírame muy bien, sí. Tercer lugar, si digo algo debes responder. Bella princesa, sin dudar tus órdenes seguiré. Lo has captado ya, me estás ignorando otra vez y no lo puedo tolerar. No es porque sea egoísta o algo así, solo quisiera que tú pensarás de corazón que no hay otra chica que sea más bonita que yo. Quisiera ser la princesa que vas a idolatrar. No lo entiendes, escúchame. Hacerme esperar no es siquiera una opción. ¿Acaso crees que yo soy como todas las demás? Rayos, me siento mal. Ahora mi dieta tendré que romper y tu culpa será. Oh, check one, two. Qué defecto, seguro piensas que adorable soy, la imagen misma de la perfección. Si quieres te dejaré mirar, demonios, me ignoras otra vez. Oye, ah, sabes también, quisiera un príncipe que montara en un blanco corcel y me lleve con él. Lo has captado ya, arrodíllate y dime que para ti otra princesa no habrá. No es porque sea egoísta o algo así, aunque supongo que no está mal. Si a veces te hago enojar, tú sabes que no lo hago. contigo por molestar. Quisiera que seas tú el príncipe que me va a idolatrar. Date cuenta, escúchame, me muero por tu mano tomar. Mi príncipe, obstinado y renuente, tú serás. Rayos, ¿y por qué? ¿Acaso no lo puedes notar? Oh, seguro no lo has visto, no te has dado cuenta. Cuenta nunca te darás. Incluso el más fino de los pasteles, un flan hecho de los más selectos ingredientes. Todo, todo eso puedo dejarlo. Por favor, no pienses que soy una egoísta. Cuando quiero también puedo ser muy buena. Y entonces vas a arrepentirte. No lo dudes, como yo no hay otra igual. Quisiera ser la princesa que siempre vas a amar. Cuídame, me puedo escapar. Tirado te podría dejar. Dime qué tendría yo que pensar. Si me abrazas solo así, dices que peligro habrá. Y después me vuelves a ignorar. Lo más peligroso de todo esto eres tú. Oh, hey baby. Ya se fue, se acabó, hoy muy soleado está. Me apresuro la ventana a abrir, no hay ninguna razón. Ahogando los suspiros estoy en esta habitación. Basta de contaminar. Es que todo el tiempo vivo pensando en ti. A mi corazón lo oprime la realidad, queriendo siempre verte mirar, no puedo más. Voy perdiendo día a día en soledad. Recuerdo tu sonrisa genial y muy pronto se va. Se funde con la oscuridad y ya no la puedo ver. Lo intento nuevamente, ya no lo puedo evitar. Y lo haré una vez más. Es que todo el tiempo vivo pensando en ti. Voy buscando en mi mente, tú estás ahí. Aunque no estés aquí, te llevo en mi corazón. Como un graffiti yo te grabo dentro de mí. ¡Ah! ¿Y por qué siempre estoy otra vez creyendo en ti? ¿Y por qué siempre estoy otra vez? ¿Y por qué siempre estoy otra vez creyendo en ti? ¿Y por qué siempre estoy otra vez cantando una canción de grito? Te quiero ver. Siempre te busqué, no quiero perderte ya. Aunque no estés aquí, te guardo dentro de mí. Esa es la manera que tengo para vivir. No me preocuparé, no me preocuparé. Desperté y canté alegre pensando en ti. Como un grafito. y yo te grabo dentro de mí. Sonrisa genial y muy pronto se va. Se funde con la oscuridad y ya no la puedo ver. Y lo intento nuevamente, ya no lo puedo evitar. Y lo haré una vez más. の声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を放とう。消えることない約束を二人でせーので言おう。何がしかが叶う。その言葉の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ雨の止むまさにその切れ間と虹の出発点終点と、この命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。いつか行こうぜ、生命の実と未開拓の感情にハイタッチして、時間にキスを五次元にからかわれて、それでも君を見るよ。また初めましての合図を決めよう。君の名を今追いかけるよ。 Yeah. heard on high. En Anime Anímate queremos compartir buenas vibras. Por eso, en este fin de año estaremos cerca de ti. Dale like a nuestra página de Facebook y envía un mensaje privado con tu dirección postal y la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el programa que se transmite los domingos a las 12, horario de México, en Radio Recuen? ¿Quién es el locutor hermano de Omachan? ¿Quién acompaña a Omachan cuando transmite los viernes por la noche? A cambio de tu respuesta, te enviaré por correo tradicional un detalle con tu fortuna para el 2018. Yo soy Omachan y quiero enviarte buenos deseos para todo este 2018. Y hoy te sigo. Si tuviera que decir adiós, si el cielo manda la señal, no importa dónde estés, voy a pensar en ti, y donde estés algún día voy a estar ahí, y ahí te encontraré. Quiero ir. días sin parar. ¿Acaso estás feliz? Pues tal vez la soledad, tu sonrisa impidió saber lo que pasó. Y pues ya regresé. Chin, chin, chin, chin, chin. Por ahí saludos a Saray, que ya también estaba de este lado. Ya me acordé. De lo que les iba a contar. De las cosas raras. Fíjense que fue algo muy curioso. Bueno, ha sucedido algo muy curioso. Porque, cuando me mudé, les comenté que tenía tres iglesias cerca. Una que es una iglesia presbiteriana, que es como la más lejana. Está a como 3 o 4 cuadras de mi casa. Pero siempre paso por ahí, porque es el camino de salida de este lugar. A una cuadra tengo una iglesia que es de los Testigos de Jehová, que no sé, creo que es templo, no sé cómo le llamen ellos a sus iglesias, bueno, pero bueno, es una iglesia como de Testigos de Jehová. Técnicamente abro la puerta del condominio donde vivo, donde están todos los edificios, salgo de la puerta de los edificios. Y enfrentito, exactamente saliendo, está la iglesia, que es una iglesia católica. Okay, una iglesia pues, como la más normal, común y salvaje, ¿sí? Sí, se escucha, más que otra cosa se escuchan los campanadas y la misa de la iglesia católica, porque es la que tengo más cerca y además es la que tiene campana y la que tiene obviamente sus bocinas para dar la misa. Algo que nosotros solemos hacer, Wikimogu y yo, como rutina semanal, es los martes vamos a Tortuga, ahí es decir, donde se hace el programa de Mecha Garrison, que es pues, no es tan lejos, está bastante cerquita. Eso vamos los martes y realmente regresamos martes muy en la noche o ya casi llegando a miércoles. Ok, y hace como... Sí, yo creo que serán hace como 3 semanas, más o menos. Hace como 3 semanas sucedió algo chistoso porque empezamos a notar que habían una serie de cosas fuera de la iglesia católica. Lo primero que tengo en mente fue hace como 3 semanas, que les digo. Según yo, tengo otros recuerdos más atrás, pero no los ubico, no les he puesto como tanta atención. Pero hace como 3 semanas había un pastel. Es decir, la iglesia tiene sus puertas cerradas a esa hora y tiene una como reja muy sencilla. Pero en la entrada de esta reja, que da directamente a la entrada de la iglesia, estaba un pastel como tipo infantil, completo, no le faltaba absolutamente nada, estaba completo el pastel, pero les digo, eran como la 1 de la mañana. ¿Ok? Entonces estaba este pastel, de hecho era un pastel con la cara de Elmo. Era el pastel redondo y todo era la cara de Elmo. Pensé en tomarle foto, pero dije, no, mejor no. No sé qué chingados es esto. Y me causó bastante como extrañeza porque era la 1 de la mañana, chicos. Y entonces fue como raro ver el pastel completo. O sea, ni siquiera nadie lo había tocado, ni siquiera los perros, que ven que esos son expertos como en comer este tipo de cosas. Pero no, este pastel estaba ahí entero con la cara del mo. Y intocable, ¿no? Ayer sucedió algo un poco similar. Bueno, para el pastel lo dejé pasar, dije, ok, quién sabe qué sea. No quise ni pensar mucho en eso, fue así como que, qué rayos, y ya, ¿no? Lo dejé ahí. Pero ayer regresamos como, yo creo que como 12:30. Sí, como 12:30, porque no regresamos tan tarde, regresamos como 12:30. O sea, regresamos hoy a las 12:30 de la madrugada. Y fue algo muy chistoso porque nos bajamos del coche y vi que había un espacio ahí. Dije, como aquí pusieron un bazar muy cerca en las mañanas. Bueno, en toda la tarde se está atascando de muchos carros y las grúas están como muy intensas. Entonces puse, dije, ahí el carro, ¿no? Y nos bajamos del coche y todo. Y noto casi en la entrada de la iglesia, casi en la entrada, un poquito al lado de la entrada de la iglesia, una caja. Una caja que tenía como... era una caja de cartón rectangular. Como rectangulares pero planas. Es decir, no es tan alta. Es más ancha que alta. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Espero. Y tenía unos hoyos y yo dije... ay, yo pensando porque... suele ser que luego agarran gatitos pequeñitos, agarran gatitos, y porque son negros o porque simplemente por maldad luego los encierran en cajas y los gatitos no pueden salir de las cajas. Y a mí eso me molesta mucho. Y entonces dije, qué horror, seguramente están unos gatitos adentro. Y me acerqué y prendí la luz del celular, ya saben que la lamparita del celular siempre es buena. Y me dio como una sensación, hasta ahorita se me revuelve el estómago todavía, una sensación entre miedo, entre como nerviosismo, como muchas cosas raras, ¿no? Porque vi a través de los hoyitos, obviamente, y alcancé a percibir... las plumas, el pico de una gallina, era una gallina como café o un gallo, no supongo que era gallina porque los gallos como que están diferentes, pero una gallina como de esos colores cafecitos, ajá, y tenía otras cosas adentro, tenía como una manta blanca y tenía, se veía que tenía otras cosas más adentro, pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que estaba una gallina y estaba muerta y estaba empezando a soltar ese hedo a muerte. Sí, me dio asco, me dio nerviosismo, me dio como algo muy, muy raro. Entonces, sí, fue como que, ¿qué carajo pasa aquí? No supe qué pensar, no supe qué, como, cómo reaccionar ante esta situación. Simplemente dije, ok, no lo voy a tocar. Ok, no lo voy a tocar, no voy a dejar que nadie lo toque, que no se le acerquen, porque sí está como tétrico esto. Me asusté mucho. A la fecha no sé qué pensar sobre esto. No sé qué pensar, no sé qué, no. Desde mi perspectiva, o sea, como que tu cerebro te dice, esto está mal. Sí es como extraño. Sí, es algo raro, es algo extraño y sí me generó como... no sé, todavía no sé qué pensar. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado, no sé si... si les ha tocado algo similar, si sí, si no, si... Yo, o sea, esas esencias que dices, esto no está chido, esto está pasando por algo. Y además, bueno, el chico, porque además, eso no les terminé de contar, pero el muchacho que me ayuda con la basura, porque luego la basura es muy grande, o son muchas cosas, porque les digo que estoy quitando cosas de mi casa. Y entonces el muchacho que se lleva la basura, que trabaja en eso, me ayuda luego a bajar la basura, viene, me toca, me dice, señor, ¿tiene basura? Y entonces, ah, sí, aquí están las cosas, ¿no? Y me ha contado que atrás del edificio, unas cuadras más atrás, o sea, como que del otro lado tengo la visión hacia, por ejemplo, hacia el este, que no me acuerdo si es el este, creo que hacia el este sí están todas las iglesias, y hacia el otro lado, que sería el oeste, están como, creo que hay una cuestión ahí medio satánica, ¿no? Intensa. Pero sí fue así como que... ¿qué rayos con esto? Así como dice Saray, había que Saray que dice, sí, puso qué rayos. Sí, fue como raro, fue como feo, fue como... ¿qué carajos fue eso? Yo quiero pensar que mi cerebro me dice que hay una como un pleito por aquí entre cuestiones ideológicas, no sé, ideológicas o no sé, de fuerzas espirituales quizá, entre cuestiones medio satánicas y la iglesia, y sí me pone como los pelos de punta. Me hace pensar más en sí moverme de donde estoy. De por sí las vibras que se mueven por aquí no están chidas. No sé, desde que llegamos aquí como que han estado como muchas enfermedades, como muchas malas vibras, como que sí, no se siente padre. Y pues esto como que reafirma mi situación de volverme a mudar pronto. No me gusta. No se estarán echando grilla. Es lo que yo pienso, que como que se avientan sus ondas de voy a atacar este lado y aquellos también se atacan y como que se atacan mutuamente. Lo curioso es que esto es solamente lo he visto en la iglesia católica. La de los testigos de Jehová como que no, como que son muy X. Y la de la iglesia presbiteriana como que son muy relax, entonces como que no hay problema ahí con eso. Pero no sé qué pex, así que what the fuck con la mendiga gallina. Y la verdad me sorprende mucho porque... no sé qué pensar. No, ayer tuve una noche de insomnio bastante intensa. No he dormido desde ayer. Toda la madrugada me lo pasé despierta. Y les juro que yo sentía una vibra medio rara. Decía, ¿qué carajo? ¿Por qué? Porque no entiendo qué rayos. Y yo sentía que alguien me veía. O sea, estaba acostada en mi cama y sentía que alguien me veía. Y decía, ¿qué carajo? Pero igual es porque me quedé con ese sentimiento como extrañeza, ¿no? Por de ver este tipo de cosas. Igual y no pasaba nada en mi casa, igual y no pasaba nada en mi cuarto, pero yo me sentí como extraña por este tipo de situaciones, como que no comunes, ¿no? Umachan cuenta sus historias paranormales. Pues sí, yo les dije que confesaran, nadie confesó y pues ya les conté mis cosas, raras. mis cosas que me pasaron raras y extrañas. También porque si alguien sabe de esto, bueno, dígame qué fregados es eso. Si alguien tiene idea de qué fregados fue esa... porque son como patrones raros. Nadie pone un pastel de ese tipo en la calle. Y luego nadie pone una caja con una gallina muerta en la calle. En el mismo lugar. No. Entonces es como raro. Dice Saraí, pues sí está canijo, porque básicamente ustedes están en medio de todo. Exacto. Entonces, de un lado tenemos los buenos, del otro lado tenemos los malos, sea cual sea el punto. usted escoja su lado bueno y su lado malo. Yo nada más dije lado bueno o lado malo. Y sí, se siente extraño. Los andan maldiciendo, pero a nosotros no, a la iglesia. O sea, es una maldición directa a la iglesia, porque está en la puerta de la iglesia. Sí, es como raro. Sí, asusta, asusta y perturba. Y también ya llegó Laito. Hola, Laito. Sí, qué asco, sí, me dio un chorro de asco porque además empezaba como... En la madrugada está muy frío, no se percibía el aroma. Hasta que me acerqué y vi la gallina y vi todo eso y empecé a percibir así como que... ¡Iu, asco! Pero no, no toqué nada. Se andan haciendo brujería. Segurito se andan haciendo brujería. Pero pues sí da miedito. Sí, me voy a terminar mudando pronto. Por favor, Kami-sama, déjame mudarme pronto. Sí, porque sí, sí. Me entré como... Según... Broma de algunos niños a la 1:00 a.m, no inventes. A la 1:00 a.m. no hay nadie despierto más que nosotros, y eso por locos. Yo también te amo, Laito. No, no estuvo chido eso. No me gustó. No me gustó que tocarme con ese tipo de cosas. Quiero pensar que fue como lo último que van a intentar hacer y que ya no va a volver a suceder. Pero pues no, y como... Y como la verdad pasan unos días y se me olvida, y hasta que vuelvo a ver una situación de ese tipo, pues digo, ah, no mames, otra vez. Pero bueno, dice Laito, venga para mi casa y yo la cuido. Ok, aquí me cuidan, ven, ven, ven. Que por cierto, ahorita estoy viendo este post que puso Vladimir Alexander aquí en Anime Animate. Síguenos en Facebook, que van a hacer en Netflix Psycho. Es el como el live. Sí, el live de Psycho. Del anime de Psycho. Y no sé. No sé. Pero bueno, hasta que me están metiendo nerviosa. Vamos a tratar de olvidar esta situación medio creepy. La la la la la la la la la la la la. Hey, la la la la. Sí me pone nervios, sí me pone como nervios. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos con otro poquito de música. Ah, ya no les dije, hoy me voy a tener que salir un poquito antes, voy a salir como a 1:30. Porque tengo que ir a gritarle a unos maestros, me hicieron enojar. Entonces tengo que ir a averiguar unas cuantas cosas a la escuela de los tiranos. Y pues me tengo que salir un poquito temprano, porque si no, no llego a gritonearle a las maestras. Muajajaja. Muajajaja. Pero bueno, bueno, vámonos con musiquilla y ya regreso, chicos, no se vayan. Este es un bloque musical. ¡Hagan sus pediditos!